Comenzamos Vuelo Literario. Black goes, black goes. Please stay away from my door. El gran taoísta Lin An dice: la gran mayoría de las personas, qué vacía y mal se siente, porque usa las cosas para deleitar su corazón, en lugar de usar su corazón para disfrutar de las cosas. Muy buenas noches. Hemos comenzado Vuelo Literario con la lectura de un cuento taoísta. Filosofía china que busca dar un sentido a la vida, intentando conseguir la armonía con la naturaleza a través del yin y el yang. Es decir, consiguiendo un punto estable entre lo bueno y lo malo, separándose de la racionalidad de la mente, dejando de lado esa necesidad del hombre por querer dar un porqué a todo lo que le rodea. Así que bueno, en el vuelo de hoy intentaremos sumergirnos en esta cultura oriental tan interesante. Daremos un paseo por la Gran Muralla China y tendremos en el plató a Dalí, un estudiante de español proveniente de Shanghái. Y también hablaremos de la obra literaria El arte de la guerra, de Sun Tzu, una de las obras más antiguas de la historia y que hoy en día se aplica a la sociedad. No podemos olvidar dar las gracias al equipo que hace posible este programa. Javier Baeza, Rachel Medors, Emiliano Morales, Encina 10 y la menda Blanca Barrio. And the black goes to the shadow too. Relajémonos, abramos mentes, porque esta noche en Vuelo Literario nos iremos a China. Nos vamos a China. China, la civilización más antigua del mundo. Donde se preservan millones de años de conocimiento. Cuarto país más extenso del planeta y donde se concentra la máxima población. 1.300 millones de personas. Nación multiétnica, 56 grupos reconocidos y, por tanto, gran diversidad cultural. País con más fronteras del mundo. Le rodean 14 países. Primer exportador mundial y, paso a paso, convirtiéndose en superpotencia. La fusión de las distintas religiones, la mística, la espiritualidad, la filosofía, hacen del mundo oriental un mundo de contrastes y choques para el occidental. Conozcámoslo. Viajemos a la Gran Muralla China. Dios, 手表，丢外套，丢掉背包，再丢唠叨，丢掉电视，丢电脑，丢掉大脑，再丢烦恼。野心大，胆子小，跳舞还要靠别人骄傲，恨得多，爱得少，只想 Velo literario， 飞行文学 ，Nos vamos a China。 Ladies and gentlemen, thank you so much for flying with us. On our final approach, please make sure your seat bags and trays are in their upright and locked positions, and any carry-on bags are stored on the floor beneath you. We should be on the ground shortly. Bienvenidos a China. Buenos días. Yo me llamo María y voy a ser su guía en los próximos días.Para comenzar esta aventura en la que son involucrados, visitaremos en primer lugar la Gran Muralla China. Así que por favor, súbanse a este magnífico autobús que tengo aquí a mi derecha, acomódense en sus asientos y sobre todo disfruten del viaje. Es magnífica. Oh, maravillosa. Impresionante. Es mil veces más larga que cualquier monumento jamás construido. Se empezó a construir antes del nacimiento de Cristo. Se siguió trabajando en ella cuando Colón descubrió América y miles de personas murieron mientras se estaba haciendo.¿Qué temores ocultos condujeron a los chinos a construir la Gran Muralla? Una muralla a la que llamaron el mayor cementerio del mundo. Aquí, como pueden ver, comienzan en las orillas del Mar Amarillo y se extiende a través de las montañas en dirección norte, atravesando Pekín, y llega hasta el corazón del norte de China.Tiene grandes castillos fortificados y atalayas, como esta que tienen aquí enfrente, situada en los pasos de montaña más importantes, por donde los ejércitos enemigos podían fácilmente romper las defensas. Edificada junto a la orilla de algunos grandes ríos, se extiende también a través de desiertos inhóspitos y de altas montañas. Inicialmente fue construida en piedra, pero a medida que llega al desierto, el material elegido es el ladrillo. Finalmente, la Gran Muralla termina aquí, en esta solitaria atalaya con vistas al río Blanco.Como pueden ver y se imaginarán, es la mayor hazaña de la ingeniería mundial, alcanzando un total de más de 6.400 kilómetros desde su comienzo hasta su final. Y se han descubierto miles de murallas abandonadas. Un dato muy curioso con esto es que si alineásemos todas las murallas que se han encontrado, sumaríamos un total de 56.300 kilómetros. Casi los suficientes para dar dos vueltas a la Tierra.¿De qué tenían miedo los chinos? Se dice que se podía sentir su llegada por su olor, incluso antes de oír el ruido de sus caballos. Luego, ya no se les podía frenar. Tan solo dejaban tras de sí el humo de sus hogueras y cientos de cadáveres abandonados. Se trataba de las hordas nómadas de las llanuras del norte. Unos mongoles, manchúes. Todos ellos venían a terminar con la plácida vida que llevaban los chinos. China tenía todo lo que los nómadas echaban en falta: arroz, seda, la escritura y una civilización muy elevada. La muralla servía como separador entre ambos mundos. ¡Asamblea General! ¡Debemos hacer algo para terminar con los ataques de nuestros enemigos! Debemos construir una fortaleza que perdure en la mente de la humanidad eternamente. ¡Una fortaleza capaz de traspasar la frontera del tiempo, la fuerza de la naturaleza y el ataque de aquellos que osan invadir nuestras tierras, sembrando nuestra civilización, odio, sangre y miedo! Edificar una muralla que rodease a un país del tamaño de China requería la presencia de un hombre poderoso y lleno de tenacidad. Un hombre que hizo que China llevara su nombre, el emperador Qin Shi Huangdi, el primer emperador de China. Con la vida de 300.000 soldados y con 500.000 de campesinos, se encargaron de comenzar la construcción de la Gran Muralla. La muralla sirvió de protección a los chinos, pero se cobró un elevado número de víctimas. Millones de hombres murieron de agotamiento. Incluso se cuenta que los cuerpos de los cadáveres se utilizaron como mortero y se enterraron dentro de ella. Nadie logró escapar a la tiranía del gran emperador. Cuenta la leyenda que en el corazón de un crudo invierno, una frágil campesina decidió ir a visitar a su marido, quien había sido enviado a trabajar a la Gran Muralla. Quería llevar ropa de abrigo a su amado esposo y en primer lugar se dirigió a la primera torre a preguntar a los soldados por el paradero de su marido. Ellos sabían que había perecido en la obra, pero no se atrevieron a decirle la verdad. La mujer, llena de pena, se dirigió a la siguiente torre con la esperanza de encontrar respuestas a su desesperada búsqueda, pero una vez más le dijeron lo mismo. Entonces recorrió la muralla desde la meseta del Tíbet hasta el Mar Amarillo y allí, finalmente, le dijeron que su marido había muerto, que era una de los millones de almas que vagaban por la muralla. Su tristeza y desesperación fueron tales que sus lágrimas consiguieron que la muralla se resquebrajara. Hoy todavía se puede ver la brecha de tal lamento. A pesar del gran ejército del que disponía el Imperio Chino, la muralla era tan larga que carecía de los hombres suficientes para colocar un centinela cada ciertos metros. Por ello, desarrollaron un sistema de humo muy preciso. Pero la muerte no solo se cernía sobre los pobres campesinos que construían la muralla, sino que muchos centinelas perecían deshidratados o por falta de alimento. Este campamento es similar a una tumba. Hoy hemos dado 150 latigazos. Parecemos todos esclavos. Thank you. Muy bien, señores, continuamos con la historia de la Gran Muralla China. La Gran Muralla no solo sirvió como defensa ante los posibles enemigos, no, ni mucho menos, sino que gracias a ella, multitud de comerciantes, y bajo la protección de la muralla, abandonaban China cargados de seda, pieles, cerámicas y ribardo. El ribardo es una planta desconocida. Seguramente ninguno de ustedes haya oído hablar de ella. Pero es una planta que es vital para la medicina y en esa época se utilizaba mucho. Este trajín de los comerciantes derivó en la famosa Ruta de la Seda. Los comerciantes regresaban con oro, marfil, coral y esto provocó pues, un vertiginoso crecimiento de la economía china. La muralla china es y siempre será un recordatorio de la magnitud de las obras creadas por el ser humano. Muy bien, por favor señores, ahora síganme que vamos a dirigirnos al autobús para continuar esta ruta. ¡Ale, ale! Vuelo literario. Despegamos y tenemos aquí en el estudio a Dalí, estudiante de 20 años que se encuentra en Salamanca estudiando español. Buenas noches, Dalí. Muchas gracias por venir aquí al programa y, por supuesto, participar con nosotros. Muchas gracias a ti. Encantado de estar aquí con vosotros. Sobre todo, gracias a ti. Y lo primero de todo, ¿qué te ha parecido el viaje? ¿Has visitado la muralla china? Sí, claro. He estado y lo habéis representado muy bien. Pues gracias. Precisamente eres de Shanghái, la ciudad más poblada de China y, claro, es una de las más pobladas del mundo. ¿Cómo te encuentras aquí en Salamanca, ese contraste de Shanghái-Salamanca? Sí, hay muchas diferencias. Shanghái es una ciudad muy grande y Salamanca es pequeño. Los edificios de Salamanca son muy viejos. Uh-huh. Esa es la gran diferencia. Claro, es que Shanghái es muy moderna, es verdad. Sí, sí. ¿Y qué diferencias encuentras entre la cultura oriental y la occidental? Lo primero, el horario. Uh-huh. Sabes que yo paso mucha hambre si espero a las 2 de la tarde para comer el café. Sí, sí. En China solo te toma té. En China se ve a los ancianos haciendo tai chi y ejercicios para su salud en los parques, pero aquí no lo veo. Ajá, o sea que los ancianos se preparan bien la vejez y, uh-huh, y están en los parques haciendo tai chi. Aquí no, aquí es imposible ver eso. Uh-huh. En cuanto a la comida, la gastronomía, ¿qué es lo más extraño que se puede llegar a comer en China? Por ejemplo, perro es una de las cosas extrañas. ¿Y qué es lo que nunca comerías aquí de España? Algo que has visto en España durante este tiempo que dirías, no puedo comer eso. ¡Au! La aceituna. ¿La aceituna? Sí, sí, no comería nunca porque me parece extraño. Sí, es curioso porque... Uh-huh. Hay otras cosas que a la gente le parece más extraño, pero bueno, la aceituna, nunca la había escuchado. Una pregunta política. Vives en un país unipartidista, dominado por el Partido Comunista Chino. ¿Estás de acuerdo en la forma de llevar, el país del Partido Comunista? ¿Vives bien allá? Sí, estoy de acuerdo, pero no puedo hablar más aquí, ¿sabes? Uh-huh. Ah, vale, vale, pues entonces la dejamos aparte. Bueno, pues nada, Dalí, muchas gracias. Y, por cierto, ¿qué significa tu nombre? Ah, mi nombre en chino es Dai Li, y uh-huh, Dai es mi apellido, uh-huh, y Li significa fuerza. ¿Fuerza? Sí, sí, mucha fuerza. Interesante. Sí. Bueno, pues Dalí, muchas gracias de nuevo por venir y de verdad, nos has aclarado muchas cuestiones. Ahora les dejamos con un tema musical y pronto volveremos con la parte de literatura donde trataremos la obra El arte de la guerra, de Sun Tzu. Jingle, jingle, jingle. Literatura. El arte de pensar. El arte de reflexionar y actuar. El arte de la guerra. Solo 13 capítulos necesitó Sun Tzu para demostrar a toda la humanidad lo fácil que es ganar una batalla, o saber de antemano que está perdido. El arte de la guerra es una obra inmortal que data del año 500 a.C. Este libro ha decidido el rumbo de la historia, tanto de épocas pasadas como del presente. Y no me refiero solo a guerras, batallas o escarceos, sino al mundo de la empresa, la economía y, en general, a cualquier situación en donde se tomen decisiones respecto al adversario. Sun Tzu, escritor, mercenario y visionario. Nació en el 544 a.C. en uno de los reinos combatientes de la historiografía tradicional china. Quizás el hecho de pertenecer a la clase de los Xi, aristócratas que habían perdido sus tierras, le hizo recapacitar sobre el tema de la guerra. Para poder diagnosticar las posibilidades de victoria, debemos analizar 5 factores respecto a nuestro contrario. El primero es el Dao, es decir, el camino que debe seguir el individuo para alcanzar la armonía. El segundo es el clima. El tercero, el terreno. El cuarto, el mando. El quinto, la organización. Partiendo de estos 5 factores, Sun Tzu nos asegura que sabremos de antemano si alcanzaremos la victoria. Es un ejemplo de cómo poder llegar a vencer al enemigo sin tener que desempeñarse el enfrentamiento cara a cara. Simplemente imponiendo una moral dominante, infundiendo el miedo al enemigo para así poder vencer sin llegar a la batalla. Estos son los consejos. Cuando seas fuerte, simula debilidad. Cuando estés preparado para actuar, finge apatía. Cuando próximo, lejano. Cuando lejano, próximo. Si el enemigo alcanza algún éxito parcial, déjale dormir en sus laureles. Cuando cunda el desorden entre sus tropas, aprovecha para atacar y capturarlas. Si estimas que es invulnerable, limítate a hacer preparativos. Si fuerte, evita los enfrentamientos. Si adviertes que está irritado, provócale. Si se conforma con un poco, alienta su ambición. Si descansa, hostígale. Cuando no tenga conflictos internos, siembra motivos de discordia entre sus filas. Ataca cuando estés prevenido. Y avanza por donde nunca imaginaría que marcharías. Tras esta parte literaria tan interesante, les dejamos. Esperamos que hayan disfrutado del programa de hoy. Y tranquilos, porque no dejaremos de viajar. Please stay away from my door. Black ghost, black ghost. Will you please stay away from my door?